Bien, una semana que ustedes se han propuesto para movilizarse y concientizar allí en el Bolsón, que se encontró con, yo no sé si se encontró o fue a propósito, ¿no?, pero con esta resolución del Consejo Deliberante de allí del Bolsón. Ayer nos informaba un concejal del Frente para la Victoria que se oponía a la iniciativa y que terminó finalmente otorgándole la autorización al municipio, o más bien avalando un acuerdo que ya el intendente había firmado con esta empresa Laderas del Sur, que tiene entre sus propietarios a Joseph Lewis. Bueno, Fernández, ¿cómo fue recibido por la CETEP, que es en este caso la Central de los Trabajadores de la Economía Popular, y otras organizaciones que se han movilizado ayer el Bolsón en los últimos días, contrarios a esta idea justamente de avance de los capitales extranjeros en esa zona? Contanos cómo han recibido esta noticia. Y la verdad que se ha recibido con bastante desazón, no fue algo que agradó, pero era de alguna manera algo esperable, porque el Consejo Deliberante de la ciudad de Bolsón está muy comprometido con los intereses no solo de Lewis, sino de todos los terratenientes y latifundistas que hay en la zona, que son muchos. Fernández, para ponerle nombre y apellido, es cierto, el Consejo Deliberante, vuelvo a decir, pero ¿qué partidos son los que están comprometidos con Lewis, que votaron a favor de la iniciativa de Lewis? Los partidos son el partido provincial, bueno, el reciente partido provincial Juntos Somos Río Negro, sí, que tiene tres concejales propios en el Consejo Deliberante, y luego dos concejales, una que ya es parte prácticamente del bloque de Juntos Somos Río Negro, pero su origen era el radicalismo, fue el número 4, y el número 5 es un concejal que venía diferenciándose de alguna manera con el bloque mayoritario y en esta oportunidad respondió más a las presiones en realidad de sectores del empresariado de comercio de la zona, y votó también en quinto puesto, miembro de la UCR originalmente, pero venía de alguna manera diferenciándose. La votación salió 5-2. Ajá, claro, porque necesitaba mayoría especial, tengo entendido, ¿no? No sé exactamente, sí salió por mayoría especial, claro. Pero entiendo que no, pero que no era imprescindible, pero salió sí por mayoría especial con ese número. Claro, de esta manera, a lo que habilita el deliberante, ratificando el acuerdo del intendente, es a que se lotee en esas tierras, ¿no? Sí, es lamentable en realidad, porque lo que vino a ratificar ayer el Consejo Deliberante es un acuerdo judicial al que llegó el Ejecutivo de la ciudad de Bolsón, el intendente Bruno Pogliano, que es muy desfavorable en realidad para el municipio y la comarca andina, porque en principio el acta, cuando se abre, empieza reconociéndole a la empresa derechos otorgados por una resolución que está judicializada por la cuestión de la tenencia de la tierra y cómo esa tierra fue titularizada. Entonces la municipalidad de por sí empieza el acta diciendo de que le reconoce a la empresa los derechos que le otorgó una resolución judicializada, por la cual ya hubo otras resoluciones que las aplazaron. Bueno, en fin, empieza de esa manera. Luego, el contenido del acta es aún, digamos, es peor, es más entreguista, digamos, de los recursos que hay en la zona de Pampa de Luden, pero que en realidad viene a ser, digamos, un instrumento más, un punto más en un proyecto de apropiación de, bueno, de los recursos naturales, dicen algunos, de los bienes comunes, de las diferentes fuerzas del Itufenmonien, dice el pueblo mapuche, ¿no? Y es lo que hizo ayer el Consejo Deliberante, ahora sí, porque todas las anteriores resoluciones y la conformación de las empresas que son las adjudicatarias de la concesión, está todo realmente en un bochorno judicial, digamos. Claro. De hecho, en estos días está siendo llevado a juicio a Catino, entre otros funcionarios de la administración provincial de ese entonces, claro, por estos casos. Exactamente, entonces, exactamente. Y además recordemos que vale la pena, vos lo sabés, pero digo para recordarle a la audiencia también, que bueno, todo se inició con una investigación que realizó una comisión legislativa que descubrió fraude al Estado, anomalías, irregularidades muy serias de parte de la Dirección de Tierras en el otorgamiento de esas tierras a empresarios privados y particularmente empresarios de otros países, empresarios extranjeros. Y hay un caso resuelto ya de esos, que son más de 20.000 hectáreas en la zona de Sumuncura, la famosa meseta de Sumuncura, en la que se decretó la nulidad de parte de la justicia por haber vendido a precio vil y de manera irregular tierras del Estado. En ese mismo paquete están las laderas del Perito Moreno. O sea, está muy bien lo que vos nos explicás de cómo ahora Lewis puede utilizar un argumento más para defender su propiedad sobre esta tierra que las obtuvo de manera ilegal. Ahora puede decir, bien, pero ahora encima dicen, va a decir Lewis, el municipio del Bolsón no encuentra la razón, ¿no? Claro, además el municipio del Bolsón ya acordó una cosa. A ver. Pero él ya acordó que se va a reducir en parte el proyecto original, pero en la misma acta la empresa no renuncia a los 1.000 lotes originales. ¿Sí? El proyecto era de hacer en una zona de humedales, ajá, donde aguas abajo, nos nutrimos de agua, los habitantes de Mallinogado, por un lado, sí, y también son las nacientes de las aguadas que toman la gente del Bolsón, en la zona de humedales, que es como si yo le dijera una esponja natural, sí, claro, donde el agua va quedándose, bueno, ahí querían hacer 1.000 lotes de casas que sabemos son digamos, caserones, en realidad no son casas como la de nosotros. Claro, claro. No son loteos sociales. Exactamente. Iban a ser 1.000 lotes. Ahora lo que dice la empresa, bueno, hacemos 300 ahora, pero no renunciamos a los derechos de los 1.000 lotes. O sea que ahora van a ser 300 y el año que viene nos van a decir, bueno, ahora vengo por los otros que me faltan. Claro. O sea, las empresas no renuncian a su rédito con la tierra. No renuncian a su rédito con el agua. Y esto se concatena en realidad también con una serie de cosas que han venido pasando, particularmente con Lewis. Porque para que se llegue a este punto hizo falta que Lewis se apropie de un lago y que se apropie del acceso público a un lago. Para que se apropiara del acceso público hizo falta la complicidad política, claro. Está claro, de varias instituciones. Pero se apropió del lago, se apropió de un río. Hizo una hidroeléctrica, porque se apropió del río. Hizo un cableado ilegal, totalmente ilegal, porque se apropió del río, hizo la hidroeléctrica. Y ahora el cableado ilegal que hizo Lewis, que cambió el trazado original y ahora lo llevó por la Pampa de Luden, casualmente, terminan dándole lugar a una nueva avanzada, en este caso para terminar, ponernos el moño y vendernos con el loteo a todos ahí. Y la realidad es que esto, más que otras cosas, más que si uno está a favor o en contra de la inversión privada y todo lo demás, viene a generar una exclusión que es muy grande. Porque la exclusión no solamente el barrio privado contra los barrios que no tenemos vivienda, sino que es la exclusión del agua, por ejemplo, ¿no? Porque mientras los vecinos de Loma del Medio, de acá de Bolsón, no tienen agua, no tienen agua para lavarse la cara. Claro. Y en las mismas aguadas son las que nos van a sacar el agua arriba. Entonces, la situación, digamos, genera una ruptura en la paz social. Claro, claro. Y genera situaciones, digamos, que empiezan encima fogoneadas incluso por algunos sectores del poder político de intentar enfrentarnos entre los que necesitamos laburo, porque es la verdad, y los que nos oponemos, se oponen, claro, a proyectos de... Ahora, Juan, ¿cómo hacen, en este caso, bueno, este magnate, sus socios, la empresa, los radicales, Juntos Somos Río Negro, para convencer a los pobladores del Bolsón de que es beneficioso lo que está haciendo Lewis? Porque digo, alguna campaña están haciendo, de alguna manera están engañando a la gente, ¿qué hacen? Sí, hay una combinación de cosas, ¿no? Igual es bueno decir que no es que todo el mundo acá en Bolsón dice vamos Lewis, ni todo el mundo acá en Bolsón dice fuera Lewis. Digamos, hay posiciones en algunos casos tomadas y en otros casos hay una expectativa, porque se ha generado mucha expectativa con la inversión y todo lo demás. La combinación también se da con la realidad y las necesidades de laburo que hay, por ejemplo, digamos, porque se ha instalado, y esto sí, claro, en la campaña que ellos instalan, con la complicidad de varios medios privados y en este último tiempo con la complicidad evidente y en carácter de operadores directamente, yo lo digo así porque es así, de Radio Nacional, del Bolsón, digamos, en una sumándose una campaña, digamos, por un lado de desinformación, porque diciendo que este cableado nos iba a dar energía, el cableado eléctrico de Lewis, ¿no?, que es de su hidroeléctrica, que es nuestra en realidad, nos iba a dar energía para el Bolsón. Entonces, claro, nos va a dar energía para el Bolsón, y en los barrios a nosotros se nos corta la luz a cada rato. Claro. Capaz que parece que fuera a propósito, no sé. Claro. Pero nos va a dar energía el Bolsón. Y por otro lado, dicen que las inversiones del tercer semestre, no sé cuándo será, de Macri, no llegan. Sí. No llegan porque en el Bolsón no hay electricidad. Entonces, las inversores no van a generar fuentes de laburo en un lugar donde no les van a dar electricidad. Claro. ¿Me explico? Entonces, por otro lado, ¿el loteo qué va a generar? Supuestamente trabajo. Pero ya sabemos, esto no es algo nuevo, no es una idea inédita en la zona andina de la Patagonia. Esto ha sucedido en San Martín de los Andes. Sí, sí. Hubo un intento hace muy poquito en Bariloche de hacer un loteo también y una especulación inmobiliaria. Digamos, sabemos, los trabajadores igual, más allá de que vemos que hay una gran oportunidad, de que en la mayoría de los casos, lamentablemente, viene gente de otros lados, está todo bien, y labura por menos plata que la que laburaríamos nosotros, porque, no sé, vienen 15 días, laburan con todo, se van, Entonces, claro, pero buscan la forma del ahorro. De última, Juan, de última, el tema del laburo es una cuestión de temporada nomás, y después se termina, ¿no? Totalmente. Quedarán algunos otros. Ahora, es la misma excusa que pusieron en todos lados, yo me acuerdo en Jacobacci cuando quisieron también habilitar la mina de oro, ¿te acordás? Bueno, lo mismo le dijeron los sanjuaninos y los contaminaron ahí en Hachal. Los Hachal en su momento había apoyado los emprendimientos mineros, ahora están en contra, medio tarde ya, ¿viste? Pero bueno, vemos que está pasando lo mismo que en todos lados, y el verso que venden es exactamente el mismo. Sí, igual yo no me acuerdo cómo era tu nombre. Decime Pato, porque mi nombre es Abner, es medio complicado. Pato. Pato, yo creo que si bien un poco es así, por lo menos acá en la comarca, y creo que en todos lados, los movimientos sociales no son a la velocidad que quizá hiciera falta para oponerse, sí. Porque la verdad que no nos hemos podido oponer, porque nos robaron el lago, hicieron la hidroeléctrica, no nos dejan ir, ahora hicieron el electroducto, van a hacer la pampa de Luden, y el Estado no interviene en la distribución de la tierra a favor de los pobres. Entonces la que nos queda es hacer las tomas, digamos. La realidad es que no es que nosotros hemos avanzado o tenemos una capacidad de resistir el poder y el avance que tienen ellos, pero más lento, pero va la cosa de ir moviendo hacia defender nuestros derechos, hacia ejercer nuestros derechos. Y ayer hubo particularmente una jornada que se organizó hace tiempo desde varias organizaciones sociales de acá de Bolsón, bueno, entre ellas la CETEP, con los vecinos de la Loma del Medio, para plantear justamente de que hay una necesidad de avanzar en avances, aunque sean chiquititos, materiales concretos, ¿no? Sí, sí. Y la experiencia de tanto de la zona rural, de vecinos de Machino Grado, de organización, de que han gestionado pequeños recursos y han hecho, por ejemplo, con 50.000 pesos hace ya 2 años, dos redes de agua que hoy les dan agua a cerca de más de 50 familias, 55 familias. Que el Estado, si tiene que hacer eso, le sale millones de pesos. Sí. Entonces nosotros, organizados, logramos hacer cuestiones concretas, materiales concretas, que van en la dirección de lo que nosotros proponemos como forma de vida, como proyecto para los otros, ¿no? Y claro, para nosotros mismos. Y seguramente sustentable. Pero, también, ¿no? Y es la idea, hay que ponerle contenido a esas cosas, y en ese camino de realizaciones con materiales concretas, digamos, hay que ir haciéndolo en ese camino, digamos, de que la planificación vaya haciendo con esas pequeñas cosas, pensándolo con esos criterios, y eso se construye. Claro que construye, sí. Construye con la gente que habita los lugares donde están las necesidades. Así es. Y ayer estuvo re buena, la verdad la jornada fue muy motivadora para todos, porque nos encontramos, bueno, tanto integrantes del pueblo Nación Mapuche, de distintos lugares de la provincia, vino un obispo de Puerto Aysén, de Chile, a contar un poco su experiencia y su visión, que se llama Luis Infanti. Sí, lo conocemos. Bueno, estuvo el compañero Juan Grabois de la CETEP. Ah, mirá vos. Y justo se dio también, cuando fue lo del Consejo Deliberante, que nos fuimos todos muy pensando, uy, ahora tenemos que remar esta otra mala, y a la tarde tuvimos una actividad que nos motivó para ver que podemos, digamos, que uno tiene expectativas de generar una movilización que quizá nos lleve tiempo, pero la tenemos que hacer. Por eso durante toda esta semana estamos convocando a todos los vecinos, incluso gente de la comarca, gente de otras localidades, a mañana viernes, desde las 8:30 de la mañana, en el polideportivo de acá de uh-huh. El Bolsón, sí. A movilizarnos, a estar en ese lugar, a ejercer nuestro derecho, pero tenemos la postura para la audiencia pública de que hay que impugnarla, digamos, ¿no? Porque claro. Es totalmente inválido, está basada en cosas, digamos, fraudulentas. Entonces, pero sí ejercer también nuestro derecho de manifestarnos, y en especial hacer un llamado, en realidad, a las autoridades provinciales, de que de verdad tengan un criterio un poco más de cuidado de la paz social, de cuidado por las personas, porque ayer hubo una situación que fue realmente rara, inédita acá en Bolsón. ¿Qué pasó? De un aislamiento al Consejo Deliberante por parte de la policía de la provincia. Ajá. Con presencia de la gendarmería. Sí. Un vallado. Hicieron un vallado ahí, ¿no? En la puerta hicieron, sí, un vallado con algunos patoteros, digamos. Claro, seguro. Y alguna gente que quizás legítimamente le cree a la empresa y está bien. Pero que cuidemos esta cuestión de que no hayan provocaciones. Exacto. Porque, desde las organizaciones, nosotros lo que es una regla es que nosotros no respondemos a las provocaciones, es una manifestación pacífica. Entonces necesitamos que de la misma manera se cuide lo que tanto nos cuesta, porque a los que más nos duele los palos es a los que nos los pegan. Entonces cuidémonos en ese sentido, llamar la atención, si se quiere, del gobierno provincial, de que si bien se nota que apuesta a este modelo, no hay problema, pero fijémonos de cuidar lo que se tiene, al menos en ese aspecto. Perfecto. Muy buena esta reflexión final, Juan, nos gusta y mucho, porque suma, y además te cuento, bueno, dos cosas positivas, ¿no?, como para darnos ánimo y no caer en el desánimo. La primera, que en Viedma hay más de 200 chicos, entre chicos de Viedma y de distintos lugares de la provincia, que están reclamando por más presupuesto para atención y contención a niños en la provincia de Río Negro. Ayer estuvieron en el municipio, invadieron la legislatura, movidas que hacen organizaciones sociales con otros objetivos, pero en la misma mira, en la misma lucha por no ceder espacios a quienes quieren acallar al movimiento social. Y esto, que es muy bueno que estamos haciendo ahora, la posibilidad de que nos enteremos aquí en Viedma y toda la comunidad de Viedma, y también gente del gobierno que los escucha, lo que está pasando allí en el Bolsón con ustedes, y que resuenen allí en el Bolsón también las movidas que pasan en Viedma. Nos están faltando algunas cositas que tenemos que afiatar mejor y que seguramente empoderarían, fortalecerían la movilización social. Y seguro, bueno, seguro, esas son cosas que todas las organizaciones, la verdad que no, nos debemos. No somos tan pocos, ¿viste? No, yo, la verdad, estamos en tiempos difíciles, pero uh-huh. hay que mirar para adelante. Así y, es. Yo creo que son cosas que tenemos que mejorar, de poder coordinarnos, pero se puede. Y quizá en esto de la cuestión de la paz social. La paz social no implica negar la lucha por el conflicto, claro, no, por supuesto. No, nosotros, digamos, a nivel nacional se firmó un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Claro. Y como cualquier sindicato, luego de terminar un conflicto, firma un convenio de que no se va a generar en ese marco nuevos conflictos y todo lo demás. Eso está claro, todos los gremios lo hacen así. Ahora, nosotros sostenemos y vamos a apoyar los conflictos territoriales, los conflictos sociales, o sea, ese es nuestro rol como sindicato de los trabajadores de la economía popular. Así que no es. Lo vamos a dejar de ejercer. Eso, el cuidado de la paz social no quiere decir no ejercer los derechos. Claro, lo que queremos es que no sigan cayendo más de los nuestros, ¿no? En esta lucha. Bien, Juan, un abrazo, gracias por tu claridad, gracias por contarnos todo lo que está pasando en el Bolsón, y no será la primera vez que con vos y otros compañeros sigamos conversando para hacer conocer en esta región de la provincia de Río Negro lo que están haciendo ustedes allí en el Bolsón. Felicitaciones a todos los compañeros, un abrazo, y a no aflojarle y a seguir compartiendo estas cosas, ¿eh? Bueno, Pato, gracias a ustedes, porque en esto también los medios alternativos o comunitarios y populares hacen mucha falta y cumplen una función re importante. Así es. Gracias a ustedes.